show began. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the kind of rising. Large big screen shows love inside. The sword was so many. ...22 de febrero, lunes, sintonizas LH Magazine. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida al nuevo salón de la Casa de Eddie. Ya sabes, nos hemos mudado. Tercera edición en esta nueva casa, estás en buena compañía. Juan Carlos, quien te habla desde el salón. Tenemos a Eddie subiéndose por las paredes, haciendo travesuras. Y nos saluda, como no, al otro lado del micrófono, el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí preparando un programa que tenemos siempre especial, como hacemos habitualmente aquí en LH Magazine. Para gente especial como tú. Bueno, gracias, cariño. No me refería a ti, me refería a los oyentes, pero para ti también. dedicamos el programa de esta noche del lunes, ya sabes, 10:30 a 11:30. Bienvenido, bienvenida. Los Full Metal Jacket, la banda mallorquina, dándonos la entrada, como viene siendo habitual en estos últimos años. Y bueno, es hora de empezar y nos vamos a bajar a tierras pacenses, a tierras de Extremadura, con los chicos de Heiser y este temazo que se llama Catedrales. He cambiado catedrales por cabañas de humo blanco. He subido a los infiernos por estar siempre a tu lado. He soñado realidades que destrozan el pasado. Nada importa, todo vale si el viaje es adecuado. He ido a misa los domingos esperando algún milagro. Los satélites cayeron y ni Dios pudo salvarnos. He arrancado con mis dedos la Buena manera de empezar la noche del lunes con la banda de Badajoz de Heiser, formada en 2019. Buen tema este Catedrales, hombre flaco. Pues sí, la verdad que y un video que muy, muy trabajado, muy bonito, muy bien hecho. La verdad que da gusto cuando la gente se pone a currar en serio, como en este caso de Heiser, que nos trae este proyecto. Como decía Juan Carlos, 2019 formación, 2020 con disquitos y cosas, así que van bien y suenan muy bien, a mí me gusta. Una buena propuesta. Principalmente nos gusta porque lo que nosotros hacemos con Juan Carlos es 50% de las bandas que entran las elijo yo y después Juan Carlos las aprueba, y el otro 50% de las bandas que vienen Juan Carlos las trae y yo las apruebo. Así que es lo que tenemos. En este caso fue Juan Carlos que la trajo y pues yo aprobé. Querida audiencia, no tenéis por qué creeros todo lo que diga el hombre flaco, pero en cualquier caso, un saludo a los chicos de Heiser y a este Catedrales, y bueno, vamos con otro tema, si el hombre flaco lo tiene bien, que es él quien tiene el arte de manejar sí. La mesa. Digámosle de los Heiser, que además nos encantó, vamos a decir quiénes son los integrantes, vamos a que díselo, sé bueno. Bueno, vamos a decir, por supuesto, además vamos a brindarles este momento de gloria, porque a estos musicazos conocidos en la escena de Badajoz por haber formado parte de otras bandas, al bajo y a la voz es Rubén García, guitarra Emilio Vázquez, guitarra Javier Reyes y batería Armando Mazuecos, todos ellos colaborando también en los coros con José Peña, que es el vocalista principal. Pues nada, ya están presentados, ya a partir de hoy empiezan a ser famosos, gracias, bueno, ya nos agradecerán de la mejor manera y seguimos con la siguiente banda. El siguiente paso es etiquetarlos en nuestras redes sociales y entonces sí que, pero bueno, no queremos que se vean apabullados por la fama. Y que después caen en las drogas muy rápidamente y no queremos. ¿Me pinchas otro tema ahora de una gente que tiene nombre de Veneno? Hombre, por supuesto. Vamos allá con los DDT. Las arenas de mi corazón, huellas en las arenas de mi corazón. Tus besos me recuerdan al sur, oh, oh, oh. Al sur, a niña del sur, está en mi corazón. Al sur, a niña del sur, mi razón de al ser. Sur, y hemos seguido por las cálidas tierras del sur. Nos hemos ido hasta la provincia de Cádiz con esta banda DDT formada en 1989 en Jerez de la Frontera. Una larga trayectoria la de estos pues músicos. Sí, otro proyecto interesantísimo. Gente que desde el 89 hasta ahora siguen tocando, es porque les gusta la música. Esto es una cosa, está claro. Es típico, lo típico de estas formaciones, ¿no? Después de tantos años tienen sus relativos cambios, gente que se va, gente que viene, hablo de sus integrantes, parones, bueno, lo habitual, ¿no? Pero bueno, 22 años. Bueno, pues ahí siguen, sí. 22 años. Un montón de años. Ya ni los matrimonios duran 22 años casi, así que imagínate que, fíjate, cuatro tíos. Que, claro, sí. Meritazo el de esta banda. Pues sí, y también buen vídeo, buena música, pues al sur. Gente que nos sigue mandando sus cositas, sus proyectos, su historia. Y nosotros tratamos de que pase por, que sea conocida por el mundo, o por lo menos por España. Y desde aquí se lo agradecemos, y qué mejor forma de agradecerlo que brindando un espacio de radio para que suene esta música, los DDT, una gente con influencias varias, y es que en todo este largo recorrido pues han tenido tiempo de incorporar muchas cosas a su música. Y creo que ahora nos vamos al norte, con una banda que se mueve, bueno, pues en unos derroteros rockeros un poco distintos, pero también muy interesante. Vamos con... Sí, vamos con... Con los Mary Rockings. Todavía los Mary Rockings... no. Me vas a desdecir, vas a poner algo que... ¿Pero por qué? ¿Porque te gusta más? ¿O? No, yo tenía pensado poner los Of Heaven. ¿Te parece? Pues me parece también. Le vamos a darle un trallazo a la audiencia, sí, pero es que se lo merecen. Venga, gente, disfrutar de este pedazo de banda. Era No of Heaven desde el Levante Español, una banda que ya había pasado por el programa, ya habíamos pinchado su música y nos envían este nuevo adelanto de lo que será ese mini LP conceptual sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este tema se llamaba Rabid Fire y habla sobre el comandante de la Royal Air Force, Arthur Travers Harris, conocido también como Arthur Bomber o Arthur el Carnicero. Artífice del protocolo de bombardeo por saturación sobre civiles, cantan sobre los horrores de la guerra mundial estos chicos, muy probablemente para que no los olvidemos. Un abrazo desde aquí a Jaume García y a los chicos de Of Heaven. Y si había algún oyente que se estaba quedando dormido, pues se habrá despertado, ¿eh? Sí, esperamos que no de mala manera, que el sobresalto haya sido recuperable y que no tengáis que ir al psicólogo por nuestra culpa. Y ahora sí, antes le hice una pequeña jugarreta al hombre flaco, porque, bueno, si no, es la sal del programa. Es lo que tiene el directo, muchachos. Sí, sí, y lo de putear al hombre flaco, pues yo sé que a todos, a todas os gusta, así que, bueno, en vuestro honor, ya me la devolverá. Ahora sí, nos vamos con una banda del norte, con una banda de Bilbao, con los Mary Rockings. Javier Vilumbrales, bajista de Mary Rockins, nos hacía llegar este temazo Deriva, que abrirá este EP grabado en octubre de 2020 por la banda bilbaína. Un tema de rock and roll directo, y yo al flaco le he visto mover los pies mientras sonaba. Pues sí, me hizo mover un poquitito los pies y hasta inclusive la cabeza, que a ver, eso significa que... Y coordinado encima. Así que el tema está bien, a la deriva. Disco que contiene unas 7 canciones, por lo que estoy viendo así rápidamente, si mi vista no falla, que ya está empezando a fallar. Temas como Nada Cambia, Créeme, A Dos Ruedas, Ritmos Prohibidos, Loco, Ver la Luz... son temas de este proyecto. Ya como dijo Juan Carlos, banda que viene de Bilbaína, de esa zona tan bonita, y no lo digo bonita, lo digo así con acento, no sé, pero lo digo. Nada, y gente de ahí que nos trae este bonito producto. Por YouTube se puede ver todo lo que sea de esta banda, que tiene toda la información por ahí. Ponen sus... Bueno, debe ser por todos los formatos, supongo, tanto por YouTube como por Spotify, esto deben estar por todos lados. No, bueno, si soy sincero, el disco físico, en formato físico, no sé si aún ha salido, porque Epios, como hemos dicho, está grabado a finales de octubre, pero el disco estaba, cuando nos ha llegado esto, a principios de febrero estaba por salir, y no sé si en formato físico está ya mismo en la calle o no. En cualquier caso, una obra muy interesante por todo lo que hemos escuchado. Y Rock and Roll sin concesiones, el de estos chicos, Mary Rockins, banda bilbaína formada en 2018. Siguiente tema, nos vamos a un tío que toca la guitarra. Yo creo que la toca bien. Regular, no, bien, bien. Bien. Yo creo que este pibe va a dar claro. Después diremos quién es. Bueno, lo decimos ahora, el señor Jorge Salán, tocando la guitarra. We'll be right back. nuevo videoclip del tema Vida, del disco de Jorge Salam. Pues la verdad que es un placer. Cuando uno sabe que Jorge Salam va a sacar algo, pues uno tiene que ya escucharlo porque sabe que este chico siempre saca cosas de primerísima, penúltima línea. Pues sí, un disco que salió el año pasado, finales del año pasado, ¿vale? El disco se llama Tempus. Esto él va sacando sus videoclips de hacía como a cuentagotas. Este ya es su cuarto videoclip. Quinto videoclip de esta producción que ha hecho. Bueno, con gente, con el Drogas, con gente de Marea, con gente de Euros del Silencio. Así que ya lo que decía al principio. Sale algo de Jorge Salam, pues hay que escucharlos. Por lo menos lo primero que hay que hacer con este muchacho es escucharlos siempre, porque además Tito toca la guitarra como... Es una dulzura escucharlo. Gran guitarrista. Se pueden ver vídeos de Jorge Salam con el mismísimo Joe Lynn Turner. ¿Ves? Es que... Eso es por estudiar. Ha estudiado, toca la guitarra, ha hecho los deberes, ha hecho lo que tenía que hacer. Un tío preparado. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a seguir con los siguientes que son... Estos son preparados también, ¿eh? Estos son unos tíos preparados, sí. Vamos con los amigos de Thunder, el grupo de hard rock británico. Your eyeliner. Going to Sin City, yendo a la ciudad del pecado, segundo adelanto de lo que será el nuevo disco de los británicos Thunder, maravilloso grupo que, como estábamos diciendo detrás de a micrófono cerrado, mejoran con el tiempo. Pues sí, la verdad, interesantísimo proyecto nuevo que van a sacar, que lo van a hacer también en un concierto en streaming, utilizando lo que, bueno, como se están haciendo las cosas ahora, ¿no? Es por streaming, sin que la gente no se toque la gente, ahí. Van a tocar ellos, pero sin que se toque la gente. Rajoy fue un adelantado, Fue el primero que lo hizo. Sí. Mira, de hecho los Thunder creo que lo han copiado a él. Van a estar presentando el disco en directo desde un plató de televisión y después habrá ruegos y preguntas con el público. Serán los días 13 y 14 de marzo de este año, obviamente, y será a las 8 de la tarde, hora de España, 7 de la tarde para todos aquellos que nos escuchan desde el Reino Unido. Y si entráis en la página web del grupo o en sus redes sociales, podréis ver dónde comprar las entradas, cómo asistir, y además lo dejarán 48 horas disponibles, grabado, para que podamos acceder a él. Y un evento que promete, la presentación del nuevo disco de los británicos Thunder, que llevará por título All the Right Noises. Y creo que también en la publicación que hacen menciones de su club de fans, que tienen su grupete ahí, también una exclusividad para su club de fans, ¿eh? Así que gente que piensa para todo. Sí, podéis visitar, como os decíamos, sus redes sociales y ahí tenéis toda la información y os podéis hacer del club de fans también, sí. Aunque siempre primero sería, tienen que hacer de nuestro club de fans. Es, si cabe, más interesante, porque es cierto que los Thunder son un grupazo, pero qué mejor compañía que la nuestra en la noche del lunes. Yo te puedo lavar los platos, somos más accesibles. Te estás ofreciendo para muchas cosas, hombre flaco. No sé si habrá algún interés oculto por detrás. Siempre lo hay. Bueno, nos podéis sintonizar, ya sabéis, en LH Magazine, que es desde donde lo estáis haciendo ahora, y podéis encontrar luego, si no os cuadra eso de escucharnos los lunes de 10:30 a 11:30, en el podcast que colgamos del programa, en iVoox y en archive.org. Pero pasa que cuando lo colgamos en las redes sociales, ya ahí lo retocamos, ¿vale? Yo tengo voz de locutor, Juan Carlos tiene otra voz también más profesional, todo suena bien, ¿vale? Pero bueno, como ustedes quieran. ¿Quieren el directo, el puro y duro? Pues se ponen el lunes a las 10:30. ¿Lo quieren todo disfrazado y todo de mentira? Pues lo ponen, lo escuchan en el podcast. Cierto es que en los podcasts salimos más guapos. Entonces, sí, también retocamos eso. Es lo que nos lleva más tiempo. Podéis, decía, hacer las dos cosas. Podéis escucharnos en directo y, bueno, ahí apreciáis lo que es la fuerza bruta de la casa de Eddie en directo. Podéis escucharnos luego en podcast y recordad que también podéis visitarnos en nuestras redes sociales. No solo tenéis por qué entrar en las redes sociales de los Thunder. Nosotros también estamos en Facebook, www.facebook.com/lacasadeeddie, todo junto. En Instagram, si prefieres encontrarnos en Instagram, lacasade_eddie. No estamos ni en Twitch, ni en TikTok, ni en OnlyFans. Lo sentimos. Ah, ¿todavía no? Todavía no, todo se andará. Tenemos que hablar con nuestro community manager. Pero el OnlyFans es de folleteo, ¿no? ¿O no es así? Sí, pero yo creo que es lo que nos tocará, ¿no? Es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Bueno, sí. Todo sea por tener un programa como Dios manda, ser famosos. Hay que estar a la moda, ¿no? Esto, la casa de Eddie, a OnlyFans. Podéis hacer un change.org recogéis firmas y nada, en cuanto tengáis, pues eso, lo que es un 10, 12 firmas, nosotros nos hacemos el OnlyFans. Y recordad, tenemos un correo a donde nos están llegando cosas maravillosas, interesantísimas, de bandas, muchas de ellas que se autopromocionan con un par, lacasade_eddie@yahoo.es. Y como decimos siempre, recordad que ese Eddie, esa inspiración nuestra que está por aquí dando vueltas, tirándole de las orejas al flaco, es el monstruo de Iron Maiden y se escribe E-D-D y latina E. Pues nada, seguimos con gente que nos sigue enviando material, y vamos con Hermana Furia, ¿qué te parece? Grupazo, Hermana Furia. Vamos a, primero lo escuchamos y luego lo criticamos. Es la costumbre que tenemos. We'll be right back. Estreno de este pedazo de videoclip, Grita con Furia, primer single de Hermana Furia, y anticipo de lo que va a ser su disco, de lo que es su disco Todo Mal. Pedazo de banda, estas bandas son de las que te despeinan. Cuando vas al concierto te dejan el pelito para atrás, ¿eh? Bonito, bueno, bonito. Gran presentación la de estos chicos. Además, el vídeo, el encargado de capturar a estos muchachos en movimiento ha sido ni más ni menos que el fotógrafo de rock Juan Pérez Fajardo, un tipo reputadísimo que ha grabado pues con gente de la talla de Mick Jagger o de Iggy Pop, de Kiss o de Santana. Todos ellos, todos estos chavalines conocidos. Sí, sí, gente que estaba comenzando. Y bueno, y la casa de Iggy también, más o menos, la misma época. Producción de Edu Molina para el disco de Hermana Furia, que también ha producido a gente como Kitá, Eva o Playa Cuberris o The Royal Flush, que son gente que ha sonado en el programa. Uh-huh. Me refiero a Playa Cuberris y a The Royal Flush. De hecho, tuvimos a Pedro Girón en entrevista no hace semanas. Mucho. Y bueno, un estupendo temazo, un estupendo tema, un pelotazo. Y Grita con Furia, tomad nota, porque estos chicos además van a presentar en directo el disco, van a estar en la sala Siroco. Y hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí porque además bueno, están agotadas las entradas para los dos pases, que lo van a hacer en dos pases, del concierto que van a dar el 26 de febrero en Siroco, como decíamos, y han abierto ya fechas para un nuevo concierto que se celebrará el próximo 20 de marzo. Uh-huh. A la una, y además promete porque habrá una sesión DJ, pincharán estos chicos una vez termine el concierto. Pues nada, esto increíble, ¿no? Esto de los conciertos en doble turno, como si fuese el cine también, que se está acostumbrando a hacer, ¿eh? Para que más o menos la gente, bueno, pueda ir todo el mundo, ¿no? A ver esta banda. Ya con esta canción yo voy a verlos. En doble turno y además a la hora del vermú, que es otra cosa interesante, fíjate. Es verdad, porque hay que poner también horario para que la ayuda nos deje. A los dos pases del día 26 no vamos a poder ir, porque como decíamos, las entradas están agotadas, uh-huh. Pero podemos apuntarnos, flaco, al pase del 20 de marzo a la una. Es cuestión de entrar en la sala Siroco, disfrutar de estos chicos, de la sesión, de la pinchada que van a pegar luego, y salir emponzoñados, pues que te diría yo, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, a plena luz del día. Sí. Salir un poco perjudicados. Nosotros no estamos haciendo apología de nada, vosotras no tenéis por qué hacerlo. Pero bueno, yo sé que al flaco le apetece y entonces a lo mejor pues le acompaño. Son horarios raros. ¿Cómo cambió todo, macho? ¿Cómo salir de un concierto a las 5 de la tarde? Nos ha cambiado la vida, pero bueno, menos mal que sigue habiendo rock and roll. Tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de poder darnos cuenta que la vida nos ha cambiado, ¿eh? Eso también hay que agradecer. Venga, siguiente historia. Pues siguiente historia, a mí me gustaría que nos sorprendieses, pero yo diría que nos vamos a ir con un disco que se llama Metamorfosis, de una banda asturiana, pero os vamos a dejar con la miel en los labios y no vamos a decir el nombre de la banda hasta el final. Vale, así de jodidos somos. We'll be right back. Qué maravilla este Metamorfosis de los Automatic Kafka, disco aparecido a finales del 2020 y que lleva por título, el mismo que el tema Metamorfosis, referencias al escritor Kafka tanto en el nombre del grupo como en el título de la canción, formados en 2010 en la cuenca minera asturiana. Una maravilla, me sonido City a la tope y me han recordado muchísimo a Soundgarden, y a mí todo lo que me recuerda a Soundgarden y al fallecido Chris Cornell me toca la fibra. Pues nada, pedazo de banda. La verdad que si uno le dicen que esta banda es extranjera, se lo puede decir efectivamente que lo es. Y son de aquí, así que siempre digo lo mismo, por favor, presten atención más aquí que afuera. Aquí hay demasiado nivel, hay mucha gente que hace cosas muy buenas. Acá tenés un caso, así que déjense hinchar las pelotas gastándose un montón de pasta para todos lados y gástenla acá, que es lo más importante. Y de Asturias nos llegan estos chicos, que de Asturias nos están llegando últimamente cosas buenísimas. Concretamente ellos de la cuenca minera, como decíamos, y es que la cuenca minera es mucha cuenca minera. Tengo que decirlo, es el tópico, pero borracha y dinamitera. me salió una parte nacionalista, pero no la confunda con Vox, no me toquen las pelotas. Vamos a seguir con otra cosita. Por la duda, ¿viste? Vamos a aclarar, porque si uno dice ciertas cosas, pues dice, este... Consumid solo música de aquí, música de aquí. Claro, claro. Entonces digo, no confundamos, por las dudas, por las dudas. No hinchen las pelotas, como dice el flaco. Venga, vamos a la siguiente historieta que tenemos en el día de hoy, que es denominada la banda. ¿Vamos a decir el nombre de la banda o no lo decimos? Bueno, lo podemos decir ahora, se llama Mind Trap y son también del norte, pero os vamos a dar más datos al final, porque de momento es hora de que escuchéis y eso, claro, de que escuchéis. Claro. Un placer pinchar esto que nos han mandado los chicos de Mind Trap. La voz de, muy especial, la voz de Marta Olea, y una mezcla muy interesante la que hace esta banda, que va desde el blues, el death metal, pasando por el hard rock setentero, incluso con toques de flamenco y jazz. Me encanta el eclecticismo en esto, en la música, en el arte y en la vida en general. Un disco grabado en realidad en 2020, pero que ha salido el 14 de febrero. 14 de febrero este EP que tiene por nombre Nonetheless. Y yo creo que al flaco también le han gustado. Y bueno, y que diga lo contrario. No. Bien. Vamos, hoy una selección de bandas que la verdad que encantado de que de este nivel, de lo que hay por aquí, macho. Yo creo que como vamos de tiempo, vamos, ya nos va quedando muy poquito. Tenemos que empezar a hacer la despedida, la retirada a los bares. Y nada, vamos a arrancar con un poquito de musiquita distorsionada. Nos vamos con un poquito de metal. Decir que lo de los bares va a estar difícil porque estamos en pleno toque de queda, pero que bueno. Yo tengo en casa un bar muy guapo. Exactamente. Luego nos vamos ahora al bar del flaco, que oye, si os queréis venir, cuando acabe este tema de Unnamed, damos la dirección y tal. Si llega a ir gente, me muero, ¿eh? Es que alguien me escuchó y lloraría. Tú imagínate que ahora llegamos a tu casa y está esto, está a rebosar. Y claro. De gente pidiéndonos autógrafos y cervezas. Sería algo muy bonito. Pero bueno, vamos a seguir soñando con estas cosas. Banda Heavy, ¿hablamos después o hablamos ahora? ¿Cómo lo querés hacer con esta gente? Bueno, vamos a poner a los Unnamed, después hablamos y nos despedimos de esta audiencia a la que hemos citado en el portal de tu casa. Hacemos esta humilde crítica. Venga. Fantástico tema este, Oscuridad, que da nombre al primer trabajo completo de la banda, bajo este nombre, porque tienen una dilatada carrera que empezó allá por 2003. Uh-huh. La banda ha ido cambiando de nombre y tuvieron que hacer un parón, o han tenido que hacer varios a lo largo de su carrera, pero uno recientemente, y vuelven ahora con más fuerza que nunca y con esta calidad contrastada con esta pedazo de vocalista. Pues sí, proyecto, la verdad que un proyecto más que interesante nos los han enviado. La verdad que, bueno, la formación: Rafa, batería; Tito, guitarra; Vero, cantante; Manu, bajo. Parecen que son 25, pero no, son 4 solamente lo que tocan. Son de acá son. No son de otro lado, son de acá. Así que, proyecto más que interesante. Cosa anecdótica: Tito, yo lo he visto en un video, está tocando ahí, toca la guitarra una Ibanez. Y también toca como zurdo, como soy yo. Tengo una Ibanez y soy zurdo, así que ya demuestra ser de una capacidad intelectual importante. No quiero decir que el más importante de la banda, porque no lo conozco tanto, pero bueno, ya se ve. Se le ve actitudes a ese muchacho. Sois pocos los que estáis a ese nivel. Guitarra Ibanez y guitarristas zurdos, no sois tantos. Y Vero, la verdad, voy a hacer un comentario cortito de Vero y espero que no se lo tome a mal, porque es una crítica positiva como trato de hacer, porque si es negativa directamente no sonarían aquí. Así que lo de Vero, la verdad que me llamó la atención, porque es una voz muy clarita, una voz que se entiende perfectamente la letra. No tengo que agarrar el disco y leer qué es lo que está diciendo. Son de esas voces claras, con poco efecto, digamos, el mínimo indispensable. La verdad que es un placer escuchar un tipo de voz así. Así que felicidades a esta banda y a este proyecto que tienen, que es más que interesante. Y creo que tenemos que ir despidiéndonos. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Y es que este nuevo salón que hemos montado aquí en LH Magazine es muy acogedor y debe ser por eso. Sí, va a ser por eso. Así que no sé si nos vamos a ir aplaudiendo. ¿Cómo? No sé. ¿Qué canción? No, es como no tenemos nada. ¿Qué es lo que tiene? Somos un desastre, tío. Y todo esto es culpa tuya, ¿eh? Sí, sí. Y además creo que la audiencia lo sabe. No, pero siempre te tengo que echar la culpa de algo, ¿eh? Porque es lo que tiene, pero bueno. ¿Con qué quieres que nos despidamos? ¿Con alguna canción infantil? O... no sé, ¿alguna que te cantaba tu madre? No, bueno, yo escuché de pequeño yo escuchaba Parchís, en fin, algo me llegó de eso. Si quieres poner alguna canción, alguna sintonía de algunos dibujos animados de Argentina que te hagan especial tilín. Venga, nos vamos con una cosita, vamos a tratar de irnos con algo de música, si podemos. Bueno, ¿nos vamos con música? Vale, venga. Pero emplazamos a la gente a que el próximo lunes, a eso de las 10:30 de la noche, sintonice LH Magazine, que aquí estaremos. Emplazamos. Joder. Somos viejos. Te ha gustado, ¿eh? Venga, un poquito de Iron Maiden y chao. You better stand, there's no time.